Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Obligados a morir, dignidad entre miseria, un infierno por descubrir. Acorralan sentimientos, no hay ganas de sonreír. Enemigos del pasado sepultan el porvenir. Y en la noche suenan sirenas, pasos vacíos que derriban. Y por el día, lluvia de piedras, siembran el odio con solo respirar. Y en la noche suenan sirenas, pasos vacíos que derriban. Y por el día, lluvia de piedras, siembran el odio con solo respirar. Con su muro de vergüenza, represión por condición, desplegad la prepotencia, no hay piedad para el traidor. Colonizan territorios, amenaza militar, torturando con desprecio hasta arrojarlos en el mar. Cuando en Gaza caen las bombas, inocentes morirán. Se tachará de terrorista, los protegidos por el diosa. En la noche suenan sirenas, pasos vacíos que derriban. Y por el día lluvia de piedras, siembran el odio con solo respirar. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán. Ya pues. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos compas, que están a esta hora ya sintonizando lo que es esta radio cómplice. Oye, ya, pero no nos traten de esa forma, pues no sean así, pues, cabros. Que se nos meten acá, pues, ¿ah? Los duendecillos. Queridos compas, así que le damos la más grata de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá, primero que todo. Ya, agradecemos enormemente el hecho de que nos estén acompañando durante esta hora 40 aproximadamente y todas las semanas, pues, en las diferentes radios cómplices donde nos puedan estar sintonizando y en las diferentes plataformas donde también nos puedan estar sintonizando, específicamente en Spotify, porque es como lo que más se oye ahora, bro. Como que todo... cabemos en eso ahora. Antes era MySpace, ¿se acuerdan o no? MySpace, ahí donde podía ir descargando música, bro. Ya descargando música vuelto loco, bro. Casa, utilizaron casa en algún momento, vecina, usted vecino, ¿ya? Y lo otro, no sé, pues torrent, de repente bajando música, o de repente descarga directa, en el Rapichare, en el Mega Upload. Oh, ¿se acuerdan eso, no? O me fui muy atrás. Pero somos de esos tiempos, bro. De hecho, estuvimos revisando ahí, viendo lo que es y escarbando lo que es el baúl de los recuerdos en cuanto a música, en cuanto a videos, en cuanto a fotos. Teníamos fotos, sacábamos fotos en rollo, bro, de las actividades, de las tocatas, teníamos fotos en rollo. ¿Ah? No alcanzábamos ni a sacar fotos todavía en digitales, pues ya después también teníamos unas digitales. Cuático, esa en rollo que él después las mandaba ya... Las mandaba ya a que te las estamparan, po. Estampar se hizo, ¿no? No, sí. No, eso es una palabra más nueva, po. Pero donde te sacaban las fotos, po, en papelito. Ya en papel fotográfico, po. ¿Se acuerdan o no? Oye, sí, estuvimos recabando ahí algunas cositas y prontamente vamos a tener algunas novedades con respecto a los discos que se editaron, que se piratearon, ya, por Melodías Conscientes. Así que más adelante les vamos a estar, no más adelante en este programa, sino que más adelante durante los próximos días o próximas semanas, queremos hacer algunas cositas con los discos que se editaron a través de Melodías Conscientes con Paz. Ya, así que ahí les vamos a tener algunas sorpresillas. Aplausos, gracias, cabrón. Gracias. Hoy comenzamos con el Manso Temón, un Manso Temón dedicado justamente a lo que es el pueblo palestino. Estábamos escuchando Gaza del disco Los que van a morir te la sudan, del año 2014, de la bandota llamada No Conforme. ¿Qué es una bandota? Hartas bandotas, hartos músicos, buenos músicos tocamos acá. ¿Usted vecina, opina lo mismo? Ojalá que sí, ojalá que le guste, Me imagino que no va a estar escuchando música que no le gusta, Así que si no le gusta la música que tocamos acá, tiene todo el derecho y la libertad de poder cambiarse, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Así que, y le agradecemos obviamente el haber estado acá, así que por favor, cámbiese, si no le gustó, ¿ya? O si no le gusta esta bola. Así que, así de simple. Y si no, si le gusta la música, si le gusta los audios que escuchamos, algo de la contrainformación que entregamos, ya, o comunicados, cositas así, de lo que difundimos, quédese acá, lo invitamos cordialmente a que se quede. Eso, Y este aplauso es para usted también, Ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Eso, No Conforme, buen dota. Obviamente el día de hoy vamos a tener audios conmemorativos a los 4 años de la revuelta, el estallido social, la revuelta popular, la revuelta céfala, cómo nació todo esto, que fue algo lindo, algo bonito. Lo único malo justamente fue el abuso de poder, los asesinados, los torturados, los desaparecidos. Eso no se olvida jamás, ¿ya? Eso es lo malo, ¿ya? Y lo malo, todo lo que no se consiguió, al final quedó ahí, ¿ya? Pero en su momento, como histórico, como momento histórico en este territorio, fue algo hermoso, ¿ya? Así que lo vamos a estar conmemorando. Junto con eso también vamos a tener unas cositas por acá, otras cositas por allá, así que eso, compas, ¿ya? A 4 años de haber iniciado lo que fue la revuelta popular del 18 de octubre del año 2019, compañeros y compañeras. Pero mientras tanto, obviamente, cuando ya comienza a sonar lo que es esta música de fondo, vamos a dar inicio al saludo que le hacemos semana a semana a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Queridos compas, saludamos en forma inmediata a los compañeros y compañeras de Radio Nehuen, radionehuen.cl, con la fuerza de todos, ¿ya? Radio Nehuen, que pueden descargar la aplicación también gratuita a través de Google Play, que es Radio Nehuen, pues todos los días miércoles, 22 horas. Directamente desde Radio Curruf, la señal del viento, Wolmapu, radiocurruf.org, miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Ah, recuerden que tienen la página web, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Estamos sonando a través del Asalto Mata. Saludamos también a los compañeros y compañeras de la radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas. No sé si estamos realmente sonando entre nos, pero saludamos igual a la JGM. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la bahía del San Borombón, al sur de la provincia de Buenos Aires, ahí sonando fuerte, compas, los viernes desde las 19 horas, sábados y domingo, también sonando, sábado 14 horas y domingo 20 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal Casandras, casandras.org, sábado desde las 15 horas, sonando ahí, pues. Radio Sentipensares en Argentina también, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y domingos desde las 17 horas, sonando a través de las Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, también en Argentina, laconquistadelpan.blogspot.com, todos los días viernes desde las 23 horas. En Panamá también, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Saludos también a los compañeros de la Radio UCAN, Radio UCAN Libertaria, y directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, en España, 88.5 FM y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, la radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Y a través de la aplicación gratuita también que es Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar. Todos los días viernes desde las 20 horas, radioextremo.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 FM, labulla.org. Lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 7 de la tarde. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, ahí en Valencia, en el Ateneo Libertari de Cabanyal. Lunes desde la medianoche sonando en la Radio Malva. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista, ácrata y autónoma. Lazarzamora.cl sonando ahora, miércoles 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, ahí en el 107.9 FM en la Quinta Región, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Oye la Radio Galáctica de FM también, pues ahí en San Antonio, en la Quinta Región, 107.1 FM, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, ahí en el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y radiopiuque.org.ar, viernes 22 horas. Y por último, los compañeros y compañeras de Radio FM La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, todos los días, miércoles en directo, 22 horas, sonando a través de la Zumba La Turba. ¡Ay! Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Estamos en octubre ya, como se pasa el tiempo. Hoy el tiempo, pero no perdona a nadie. ¿Sí o no? No nos vamos poniendo más viejos. Nos vamos poniendo con más experiencia. La típica esa. Es la típica esa, compas. Ya estamos más viejitos, po. Si para qué iba a andar con cosas, po. Es que nos vino la nostalgia durante la semana, viendo como tantas cositas que teníamos ahí, cositas, actividades, jornadas, discos, y hacíamos estas cositas, propaganda, otras cositas que para qué les vamos a decir también, no las vamos a tirar al aire, pero hacíamos de todo un poco y ahora estamos más viejitos, pues, con niños, con familia, somos todos unos caballeros. Ya, queridos compas, así que eso, y muchas cositas que pasaron también, cositas buenas y cositas malas. Ya, ¿para qué les vamos a decir una cosa por otra y que no vamos a tirar a la palestra, ya? Así que eso, compas, vamos a seguir con la música, vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas. Primero que todo, vamos a escuchar a Ají Chileno. Hace rato que no nos escuchábamos los Ají Chileno, que es una bandota de aquella, del disco, del EP, llamado también, del mismo nombre, Ají Chileno, el año 2017. Ellos tienen un tema dedicado justamente a los niños de Palestina, Niños de Gaza, de hecho se llama este tema. Y luego vamos a ir a escuchar a La Deuda, que es una banda también que no supimos mucho de ellos, solamente que en su momento que llamamos a los músicos, a las bandas que quisieran participar de un compilado, el compilado Pachanga Contra el Sistema, que se fue el primer compilado que sacamos a través de Contra Babilón y Melodías Conscientes y algunos cómplices que también tuvimos por ahí. Vamos a ir a escuchar a La Deuda con el tema Gaza, también dedicado al pueblo palestino. Tengo

aquí y ahora que Chile vive la confrontación de posiciones, que tiene por un lado consecutivas derrotas de los poderosos y por el otro lado la potencia de las continuas victorias populares, las del Chile popular, las del gigante estudiantil de los que estamos aquí ahora. Somos los hijos y las hijas de la revuelta. Hemos sido protagonistas propinándole guaracazo tras guaracazo a estos boliches culeados cagones. Una vez más, dejamos en claro que esta wea no es contra el deporte. Esta ofensiva es dejarle la mierda a la vitrina que quiere instalar el poder. No tiene nada que ver que estar en contra, es todo lo contrario. Es por eso que hoy aquí estamos en el Ministerio del Deporte. Este gobierno cagón ha hecho todos los esfuerzos para hacer la pantomima de preocupación por el deporte, aseverando en sus discursos progres que promueven la actividad deportiva para fomentar su vinculación social y cultura de la sociedad. Puras mentiras, porque aquí a los pobres nos tienen sin nada. El Chile real es el que ellos mismos han creado, donde la educación de mercado tiene precarizado a nuestros estudiantes, donde el deporte y la cultura es solo para los ricos. El Chile real es el que tiene a millones de familias sin casa, pero que construyen una villa olímpica prometiendo que van a ser viviendas sociales, cuando en realidad sabemos que esa crisis no se va a solucionar. El Chile real es donde existen cientos de demandas de salud, trabajo, vivienda y educación que no han sido cumplidas y que hoy son escondidas. Nuestros colegios tenemos apenas colchonetas, incluso hacer educación física electiva la wea. Entonces acá estamos exigiendo que por fin los pobres, los estudiantes populares tengamos derecho a hacer deporte. Nuestras cosas no tengamos que andar sufriendo, tengamos que andar llorando, ni siquiera andar haciendo estas cuestiones para tener los implementos necesarios. Se habla de deporte, pero ¿deporte para qué? Si los populares no tenemos dinero para costear los implementos, si cuando es invierno nuestras casas de estudio se llueven y no tenemos lugar para hacer deporte. Se habla de deporte, pero nosotros sabemos que para los estudiantes populares no existe deporte. Compañero y compañera, hoy denunciamos este falso país que intentan vender hacia afuera. Denunciamos sus falsas promesas y migajas que jamás han sido cumplidas. A no quedarnos callados ni de brazos cruzados, nosotros salgamos a mostrar el Chile que ellos no quieren mostrar. Esto nos demuestra que hoy las razones sobran para seguir luchando. Salgamos a las calles a protestar, porque las demandas de nuestra clase son sumamente justas y legítimas. A no comprarse este circo de los panamericanos y a desbordar las calles con organización y protesta popular. Por eso aquí vamos a romper la vitrina del poder en sus boliches cagones, y el 20 de octubre vamos a ir a la marcha de los pobres, que va a ser en dirección a la Alerta Nacional. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, estábamos escuchando ya a las compañeras y compañeros de Estudiantes por la Causa Popular. Tienen un comunicado que lo vamos a leer de inmediato. Por el derecho al deporte para los y las populares y por una educación distinta y mejor. Compañeros y compañeras, hoy, a una semana de iniciarse los Juegos Panamericanos, una vitrina que quiere mostrar hacia afuera un país que no es tal, nos hemos convocado frente al Ministerio del Deporte para, uno, denunciar la educación de mercado que existe en nuestro país, un proyecto educativo que genera una educación para ricos y otra para pobres, donde los ricos gozan de una formación integral con acceso a la cultura, el deporte, las artes y las ciencias. Mientras que las y los estudiantes populares, que nos preparan para ser mano de obra más o menos cualificada para más temprano que tarde, deben arrojarse al mercado laboral. Además de una gran parte de nuestros establecimientos no cuenta con la infraestructura ni las condiciones mínimas, ni siquiera óptimas, de estudio. 2. Denunciar la vitrina de los Panamericanos, que pretende instalar una imagen de un Chile sin grandes problemas de educación, salud, vivienda y trabajo, lo que está lejos de ser una realidad. No estamos en contra del deporte, sino contra el cuento que quieren vender hacia afuera. 3. Exigir y reivindicar el deporte como un derecho de las y los populares. En nuestro país no se fomenta el deporte ni las causas de estudio ni en las poblaciones. Es una realidad que muchos atletas tienen que costearse sus insumos o viajes para competir, dejando a la deriva a quien no cuente con los medios necesarios para ello. El deporte debe ser un derecho para las y los populares. Debe formarse, deben fomentarse en las casas de estudio y en las poblaciones, contando con la infraestructura necesaria para ello. 4. Demandar una educación distinta y mejor, una educación que esté al servicio de la clase trabajadora y que acabe con las lógicas mercantiles que nos hacen ver a las y los estudiantes como clientes. 5. Hacer un llamado a luchar por nuestras distintas demandas como clase trabajadora y como pueblo y contra la vitrina que quieren instalar en los Juegos Panamericanos. Por ello, extendemos la invitación a la Marcha de los Pobres de Chile, convocada para el día 20 de octubre a contar de las 19 horas, desde Juan Moya hasta el Estadio Nacional, donde se realizará la inauguración de los Juegos Panamericanos. ¿Ya? Importantísimo poder dar a conocer lo que es la voz de los estudiantes, compas, porque si estamos conmemorando 4 años de la Revuelta Popular, estamos conmemorando a los estudiantes. Porque ellos, como siempre, nos abrieron los ojos, como ellos, como siempre, nos dieron un ejemplo, ¿ya? Así que es importantísimo poder llevar lo que son las palabras de los mismos estudiantes a través de las movilizaciones, de las protestas, de cada barricada justamente que ellos arman, ¿ya? Es importantísimo poder llevarlo también a la comunicación libre, ¿ya? Para que se entienda de alguna forma que los estudiantes siempre están protestando y están luchando, ¿ya? Por un mejor vivir, por una mejor educación. No solamente educación, sino con un mejor vivir, ya en comunidades, en forma comunitaria. ¿Por qué? Porque a través de los medios de desinformación o los medios convencionales de comunicación siempre los tildan de delincuentes, de que están destrozando, y para eso justamente tenemos que contrarrestar lo que es esa mala información que entregan de los estudiantes. Ya es importantísimo poder llevarlo así y poder darlo a conocer. Esto es Sugar, del disco Expresiones. ¿Qué es lo que es Sugar? Ustedes dirán, ay, esto me suena no sé a qué. Como azúcar, en inglés, Sugar, si no me equivoco, así se dice. Pues estoy equivocado, no parece que así se dice. Estamos hablando de Sugar, que es una banda que cultiva, de hecho, o mezcla diferentes sonidos funk, pop y rap, ya, con una identidad única. Ellos son de Punta Arenas, por cacha la mierda, por compas. Así que vamos a ir a escuchar, de hecho, una bandota, bueno, que no la habíamos escuchado, y que tienen un tremendo tema llamado Paco, ya, del disco Expresiones, ya. Y luego vamos a escuchar al tremendo de Gato 2E, Liberar a la Revuelta de Octubre, compas. Dos tremendos temas sonando acá en La Contra. Hay que resistir. Uniformes de maldad, espera, el mundo entero espera que se mueran. Son perdigones, municiones en sus acciones, no hay convicciones. Son ignorantes, sus comandantes son arrogantes, estos perdedores. Liberar a los presos, liberar a la revuelta de octubre, liberar a los presos, liberar libertad al mapuche, liberar a los presos, liberar a la revuelta de octubre, liberar a los presos, liberar libertad al mapuche. El poder solo se quiere desquitar, la razón el control que perdió en Babilón. El poder solo se quiere desquitar, la razón el control que perdió en Babilón. Liberar al mapu, liberar hermano. Armados, envalentonados, desarmados, encerrados por enfrentar lo malo. Lo justo es injusto en este mundo de mercado. Injusto por la ley y el derecho romano. ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? Tiranos son los amos, dueños propietarios. La sociedad del patriarcado. Egoísmo culiao, el poder corrompe culiao, está claro. Por eso damos cara, aunque salga caro ser castigado. Por eso nos tiramos contra el orden del dinero y el Estado. Es obligación de nuestras manos cuando todo lo creado del sistema es un fracaso. La vida que no es vida al vivir para trabajar, trabajar, morir y trabajar, vigilar y castigar. Por eso ya no más grita el clamor de la verdad. Evidenciar y rebelarse ante la autoridad. Dinamitar de libertad, desacatar, saltar al torniquete y evadir, pasar, desalambrar la forestal, luchar, cambiar la sociedad. Es una ofenda para el manda más. ¿Quién manda más? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿A quién le sirve esta fórmula? ¿Quién roba más? La mente del rico, del pillo, sipo. La cultura del bio en grupío. Aspiran tapije del sistema cuico. Políticos presos deberíamos tener y no presos políticos. Políticos presos deberíamos tener y no presos políticos. ¡Liberar a los presos! Liberar a la revuelta de octubre. Liberar a los presos. Libera libertad al mapuche. Liberar a los presos. Liberar a la revuelta de octubre. Liberar a los presos. Libera libertad al mapuche. Todo es una celda dentro de otra celda. Esa pared encierra sueños. Presos del sistema, jaula abuelos y a los justicieros esta guerra. La hipocresía de decir que no hay violencia. Y yo calculo la ecuación. Mientras exista miseria responderemos rebelión. Causa y efecto, acción y reacción. Eso es natural, nuestra matriz de represión. Función de la prisión, que a los libertarios cae como maldición. La normalización de la sanción. El boyer de Dios susurra inquisición. De lo legal, de lo que bien, lo que mal. Lo que le sirve al dueño de la autoridad. Pero es en toda sociedad. Herramientas carcelarias, panóptico, planificación disciplinaria, cautiva rutinaria, la historia mal contada, castigo, juicio para la clase baja, otra foránea, marginada, pobre o exiliada. Es una invitación abierta a toda la familia del hip hop, a la gente consciente y revolucionaria. En apaño y solidaridad con Mario Acuña, víctima de la violencia en el estallido por los perros de los ricos, los pacos. Este 21 de octubre en el Museo del Estallido, Dardignac 106, Providencia. El rap revolucionario lo traerán Flor de Resistencia, Artes Negras, Auca Funke desde San Antonio, Soto Crew, MC Paso, Gato 2E, Sin Amos, Nani MC de carácter subversivo, Pránica, Sin Envase, Ankara Fénix, Snuff One, Karuna, Dierman, Machitún y Rados. Este 21 de octubre desde las 15 horas. Encuentro de Hip Hop Revolucionario, 3.000 pesos la entrada, 2 por 5.000. En apoyo directo con el hermano Mario Acuña, en conmemoración por todos los caídos de la revuelta y por la libertad de todos los presos políticos mapuche de larga condena y de la revuelta. 21 de octubre, desde las 15 horas, encuentro de Hip Hop Revolucionario. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Nunca sé cómo se parte una canción. Dentro de lo que es la trova libre, queridos compas, a propósito de los 4 años de la revuelta popular, vamos a ir a escuchar 2 temas del disco Fuego, Canciones de Emergencia. Poco antes del estallido social de octubre del año 2019, la cantautora Yorca Pastenes inició un taller de música y letra en Balmaceda Arte Joven, con 20 alumnos de entre 19 a 25 años. ¿Ya? En su clase de regreso tras la suspensión que provocó la revuelta en las calles, el día sábado 12 de noviembre, Yorca agrupó a diferentes jóvenes en duplas y les cedió una hora para escribir una canción sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. 2 días después se grabaron en el estudio de Balmaceda y el viernes 8 fueron publicadas por YouTube. Yorca, que es un dúo de las hermanas Yorca y Daniela Pastenes, añadió una más como corolario. La canción es protesta. Con comprensibles ripios de sonido, el disco está lleno de las cándidas, rabiosas e impetuosas pulsiones de los primeros días de la revuelta en Chile, convulsionado. Pero a la vez llena de melodías suaves y contenidas, con protagonismo en la guitarra, paradójico y encendido, Fuego terminó siendo un poderoso testimonio de ese fin del año 2019. ¿Ya? Así que vamos a ir a escuchar 2 temas de este disco. Vamos a ir a escuchar primero que todo a Yorca con el tema La Canción es Protesta, y luego vamos a escuchar a Pierre Alonso y Liz con el tema 18 de octubre, dentro del espacio de Trova Libre, acá en la Contra Babilónica. Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. 1 millón, protesta, manifestación, y a la olla le pegamos fuerte, desde el norte hasta la última región. Se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Los capuchas con el guanaco y pa'l zorrillo bicarbonato, pa' la que lucha, la viola un paco y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si quisiera nombrar, los ojos se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad, la sangre les deleita. Una cuchara, los perdigones, su armadura, mis moretones y la platita de los glotones, nunca aparecen las poblaciones. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si cantamos mucha más, la canción te contesta, la canción te contesta. La canción es protesta. sé cómo termina una canción. La marcha siempre es lenta. Solo tengo la guitarra y la lección. La canción es protesta. Atrasado con el cuerpo cansado. Miércoles choreado y el futuro apagado. Jueves sin ni uno, así que lo he vado. Viernes llego a mi casa, veo fuego por la ventana. Dejemos que esto acabe acá. La sangre no se borra y nunca vamos a olvidar. Luchar por nuestros derechos ahora es la normalidad. Preventiva en Chile. Informativo y preguntas hacia una mirada anticarcelaria. 1. Introducción. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿En qué casos se aplica? La prisión preventiva tiene como objeto asegurar el éxito de la investigación que se lleva en contra de una persona que tiene la calidad jurídica de imputada. De acuerdo a esta legislación, se deben cumplir tres elementos para que ésta sea aplicada. Primero, la acreditación del delito cometido, o sea, constatar que se cometió un delito o crimen, independientemente de la participación de la persona imputada, porque en este punto, según el Código Penal, se presume su inocencia. Segundo, la existencia de antecedentes que permitan establecer una presunción de participación de la persona en calidad de imputada. Tercero, y supuestamente el más importante, la necesidad de la prisión preventiva, lo cual se sustenta en tres supuestos. El primero de ellos es que la prisión preventiva es necesaria para el éxito de la investigación. En otras palabras, se considera esta medida como indispensable cuando existen sospechas graves y fundadas de que la persona imputada pueda obstaculizar la investigación. El segundo supuesto es que la libertad de la persona sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o para la víctima del delito. En esta consideración se toman en cuenta elementos como la gravedad de la pena asignada al delito, si la persona ha sido condenada o procesada anteriormente por otros delitos de igual o mayor gravedad, y si actuó sola o en grupo. El tercer supuesto es que exista peligro de que la persona se dé a la fuga. ¿Cuántas personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en las cárceles del territorio chileno? Según los informes estadísticos penitenciarios, el número asciende a 19.235, que corresponde a un 37,8% del total de personas encarceladas. De estas, el 90% se encuentra recluido en cárceles de hombres y 10% lo están en cárceles de mujeres. De todas las personas en prisión preventiva en Chile, la mitad se encuentra en cárceles de tipo concesionada. En el papel, la prisión preventiva es la medida cautelar extrema. La reforma procesal penal de la década del 2000 instauró una serie de medidas cautelares como una manera de proveer más posibilidades a los procesos de la justicia, buscando disminuir el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, la realidad es otra. Por ejemplo, en julio del 2022, la Corte Suprema emitió un informe señalando que existe un uso excesivo y extensivo de la prisión preventiva. Según ese documento, algunas de las causas son, primero, que existe una limitada capacidad de control de otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario y el arraigo nacional, y segundo, modificaciones que se han realizado al Código Penal, donde se han tipificado nuevos delitos como graves. Otros organismos, como Amnistía Internacional, se han referido a este problema en sus informes sobre derechos humanos en Chile. Bienvenido a tu celda. Parte 2. Mediatización del miedo. Los medios masivos de comunicación tienen una capacidad de construcción de realidad y de influencia en el pensamiento de la población que históricamente ha sido maleable a favor de la reproducción del modelo capitalista y colonial. Esta influencia ha sido utilizada para instalar la ideología del miedo, seguida de la noción de que el Estado y algunas empresas pueden y deben ofrecer un control y una confrontación frente a este miedo generalizado. A mayor miedo, mayor mercado de la seguridad y mayor influencia de políticos y gobiernos en aplicar agendas de seguridad. A mayor miedo, más se repiten los conceptos instruidos por el poder. La mediatización del miedo y emergente estigmatización social asociada han mutado una y otra vez con el paso de las décadas, acomodándose a nuevos tiempos, cambios de mando, progresismos y al propio capitalismo. El mensaje siempre ha sido claro: hay que tener miedo y excluir lo diferente, que es igual a lo peligroso. Así, la ideología del miedo muta hacia una ideología del odio. Odio a los migrantes, a los mapuches, a los trabajadores sexuales, a los encapuchades, a los preses, a los pobres. Desde esta matriz de la inseguridad se ha construido la base de la civilización como la conocemos. El fenómeno de la criminalidad, la delincuencia, como quiera llamarse, ha sido instrumentalizado en el discurso oficial de los medios de comunicación para crear y reproducir la lógica de que existen los buenos y los malos. Los buenos, en este caso, son quienes apuntan a los malos y nos dicen cómo actuar frente a esto. Esta narrativa deja ver fácilmente un sesgo de clase. Hay delitos de pobres y delitos de ricos. Y no se tratan de forma alguna las múltiples causas que llevan a las personas a cometer ilegalismos. En este sentido, la seguridad ciudadana y las expectativas de orden y paz se han creado a partir de un diagnóstico totalmente manipulado. A través de la mediatización del miedo, se afecta desde la emocionalidad el pensamiento de gran parte de la población y se aceleran los procesos que perpetúan el poder político y la represión. En este punto confluyen muy bien los medios de comunicación y quienes se encargan de pautear y aprobar las nuevas leyes. Común es el caso de alcaldes o políticos apareciendo en TV abierta en programas de alto alcance, donde se trata el tema de la delincuencia y se ofrecen posibilidades para enfrentarla, quedando en evidencia la forma en que se coordina la agenda legislativa del castigo y la represión. ¿Cuánto influye la mediatización del miedo o la cobertura noticiosa del crimen en el aumento exponencial de personas no condenadas cumpliendo régimen de encierro 24 horas en cárceles? Parte 3. Ejemplos. En abril de este año, la Fiscalía Nacional anunció la decisión de pedir prisión preventiva para todas las personas detenidas que no cuenten con documentos de identificación oficial, situación que afecta principalmente a migrantes. Esto sucedió en el contexto del revuelo mediático en torno a la muerte de 3 policías en menos de un mes, hecho que fue hábilmente instrumentalizado para encender el odio hacia las personas migrantes. El instructivo llamado Criterio Valencia, nombrado bajo el fascista fiscal nacional Ángel Valencia, es un ejemplo de cómo la orquestación mediática refuerza la aporofobia y la xenofobia, propiciando con asombrosa eficacia el perfeccionamiento del aparato represivo. El martes 20 de junio de 2023, la Cámara Baja aprobó el Criterio Valencia Alternativo, que contempla que toda sentencia condenatoria previa en otros países será un agravante en caso de que la o el extranjero cometa un delito en Chile. Así, vemos cómo la clase política continúa trabajando arduamente para encarcelar migrantes. En marzo de 2023, las personas con nacionalidad extranjera eran un 19.9% del total de personas en prisión preventiva. En julio de 2023, este porcentaje creció a 21.1%. En números absolutos, entre marzo y julio, 485 personas extranjeras fueron encarceladas sin una condena. Si bien no es posible afirmar que esto es una consecuencia directa de la aplicación del criterio Valencia, es alarmante lo rápido que varió la proporción de extranjeros encarcelados en este periodo. Y a partir de ahí, también cuestionar todos los demás sistemas de cárceles físicas y no tangibles que nos rodean y que muchas veces transitamos. Es posible que exista una relación entre los sistemas punitivos, judiciales y morales, y todo pequeño momento en que nos transformamos en jueces o verdugos de una situación cotidiana. Esta reflexión puede ser la más incómoda, pero a la vez la más fecunda, ya que nos invita a actuar de una manera distinta, individual o colectivamente. Generar estas discusiones puede revelar puntos de vista que son sumamente sanos de poner en tensión. El, comillas, problema carcelario debería molestar incluso si una postura es la total abolición de las prisiones. De alguna u otra manera estamos ahí, mirando cómo esto ocurre. Aquí, ahora. ¿Cómo no pensar siquiera la posibilidad de otros escenarios? Acceso y descarga de la versión audiocápsula y de la versión PDF en uncaoresuena.wordpress.com. libertad inmediata a Mónica Caballero, ruina y maldiciones para sus captores. Nuestras ancestrales y poderosas muertas son espíritus libres. Caminamos junto a ellos para maldecir al Estado, la policía, el orden carcelario, el anquilosado cristianismo mental y la triste mundanidad de quienes han sido mutilados de su espiritualidad y poder mágico. Nuestro accionar de combate es por la destrucción de los enemigos de la libertad, es para abrir nuevos frentes de lucha. Nos sumamos al complot donde nuestros muertos ya avanzan blandiendo afilados cuchillos sobre el enemigo, cerrando sus caminos, llenando sus azares de desgracia. A través de este acto imploramos que la poderosa magia negra de DSM y sus consortes caiga sobre quienes castigan la libertad y protegen a nuestros asesinos. Para ellos pedimos ruina, desgracia, miedo y maldiciones. Libertad a Mónica Caballero, zorras negras, brujería bastarda. Ya compas, ahí teníamos primero que todo un fragmento, ya que fue acortado de hecho, en lo que es la cápsula informativa, que tienen unas tremendas cápsulas de hecho informativas los compañeros y compañeras de esta banda fantasma llamada Uncao, ya uncaoresuena.wordpress.com. Ahí pueden obtener mayor información con respecto a las cápsulas y con respecto a la música que ellos también tienen. Música anticarcelaria, textos musicalizados anticarcelarios, ya para que puedan ingresar y puedan obtener mayor información también. Así que eso, quisimos rescatar justamente esta cápsula informativa. Es un poquitito larga, por eso la cortamos y por eso tocamos un fragmento, ¿ya? Y luego escuchamos esta acción mágico-política por la libertad de Mónica Caballero a través de las compas de Zorras Negras, Brujería Bastarda, ya que quisimos rescatar también y la damos a conocer en el programa. Tenemos algunas aclaraciones sacadas directamente desde las redes sociales de Buscando la Calle, ya para que puedan ingresar a las redes sociales de Buscando la Calle, información diaria con respecto a la situación de los compañeros presos, subversivos, de la guerra social, anarquistas, ya nacional e internacionalistas, y mapuche también, obviamente. Tenemos algunas aclaraciones de Aldo y Lucas ante el llamado caso Gendarmería. Faltan 2 meses para que se cumpla el año de nuestra detención de los múltiples allanamientos que se llevaron a cabo en la búsqueda de un compañero sindicado como el autor del asertivo ataque con explosivos que destrozó las oficinas de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile. Esta operación represiva culminó con 4 personas en prisión preventiva, en su gran mayoría siendo procesadas por diversos elementos ilícitos encontrados en los domicilios y Aldo acusado como autor de ataque explosivo. Desde entonces se nos ha denominado a todos como parte del caso Gendarmería, aun cuando judicialmente las causas hayan comenzado a separarse paulatinamente. A pesar de las relaciones y vínculos de amistad, cariño y afecto revolucionario entre algunos y algunas de nosotros o nosotras, lo cierto es que fue el poder el que construyó esta realidad. Nosotros, Aldo y Lucas Hernández, en nuestro presente y en nuestro recorrido, hemos construido una posición anárquica y antagónica propia. Hoy decidimos alejarnos de aquella denominación colectiva fijada por los azares y coletazos de líneas investigativas emanadas desde la represión para levantar y continuar un camino propio, esta vez desde la prisión. Esta breve aclaración ya la realizamos desde el sentido de honestidad y compromiso revolucionario con nosotros mismos y con los compañeros y compañeras que han expresado su solidaridad en distintas formas, buscando hacernos cargo de nuestras posiciones políticas dentro y fuera de la prisión, aquella denominación colectiva y homogénea en caso Gendarmería. Sencillamente nos limita y nos da cuenta de nuestra realidad. Esta decisión está motivada en búsqueda de profundizar nuestra proyección anárquica y negadora, de lo existente. Que no quede lugar a dudas, enviamos nuestro afectuoso y afecto revolucionario a Abraham, Javier y Patti, como también a los compañeros anárquicos, subversivos y antiespecistas encarcelados. Solo conseguiremos la libertad de todos destruyendo todas las prisiones. Solo destruiremos las prisiones agudizando la confrontación y fortaleciendo las redes de complicidad anárquica. Aldo y Lucas Hernández, prisioneros anarquistas, Santiago 1, La Gonzalina, octubre del año 2023. ¿Ya? Esas eran las palabras justamente con respecto a aclaraciones que dan a conocer Aldo y Lucas, ya ante el llamado caso, entre comillas, caso Gendarmería. También aprovechando justamente este espacio y este momento anticarcelario, ya también damos a conocer, sacado también de las redes sociales de Buscando la Calle, ya sacamos a conocer lo que es esta carta de nuestro compañero Tony Chavero, preso de hecho, compañero preso, donde anuncia su decisión de ayunar intermitentemente con solidaridad con Marcelo Villarroel durante los próximos días, que señala en las letras que os dejamos a continuación y que nos piden hacer públicas. Desde acá justamente las hacemos públicas también, ¿ya? Salud, esto es Estremera, que es justamente en el sector del territorio y en la cárcel donde se encuentra preso este compañero Tony Chavero. Salud compañeros, soy Tony Chavero, os escribo desde este pozo infecto donde ya sabéis que los hierofantes de la Sagrada Orden del cepo campan a sus anchas con sus desmanes, amparados por la inanición de los siervos con las que me toca convivir forzosamente a esta puta mierda de módulo. Salvo dos honrosas excepciones, dos buenos compañeros, aquí ni Dios abre la boca entre las pasadas que se dan los carceleros. He podido saber que mis hermanos y hermanas de fuera de la situación del compañero Marcelo Villarroel, preso en el centro de exterminio de Rancagua, en Chile, preso a pesar de que desde el año 2019 podía haber postulado algún tipo de los hierofantes denominan beneficios penitenciarios, muy lejos de ello y basándose en las indicaciones de gendarmería, los carceleros en Chile le aplican una otra pila de años durante el gobierno de Piñera y luego llegaron los progresistas continuando la labor de sus socios del lado derecho, porque el complejo industrial penitenciario se gestiona igual que los dos lados. Al señor Boric, al coleta de Chile, el libertador, una ley militar emanada de Pinochet le ha venido al pelo, igualito que al Piñera, para aplicársela a nuestro hermano Marcelo. La denominación justifica siempre al fascismo de izquierdas y de derechas. Cuando se trata de mantener enjaulado a cualquier refractario, ya a cualquier hereje, no hay ninguna diferencia. Ya sabemos lo que significa el poder y la partitocracia, partidos obreros que equivalen a obreros partidos, cosificados, atomizados alrededor de su amado líder. No conozco personalmente a Marcelo, tampoco conozco a Alfredo, el compañero italiano al que van a revisar en breve su permanencia en el 41 bis, y que por el que junto al compañero Peque estuvimos ayunando este pasado invierno. Los anarquistas no tenemos no necesitamos conocernos personalmente para mostrarnos cariño, respeto y solidaridad. Es por ello que decido de forma individual ayunar los próximos días 16, 18, 20, 22 y 24 de octubre en solidaridad con mi hermano Marcelo por su inmediata liberación y por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar. Que Marcelo sea el único civil condenado por una ley militar extinguida no tiene otra lectura. El lado izquierdo y el derecho se complementan perfectamente. Acá ya hemos comprobado el interés, entre comillas, que se han tornado los progresistas por las muertes, las torturas y el abandono sanitario en el que se han sometido a la gente presa en los centros de exterminio dispersados por el Estado ex-español o nacional durante los más de 4 años que llevan gobernando. Mando un fuerte abrazo a mi gente de dentro y de fuera, a los que seguís levantando la cabeza y lleváis la dignidad puesta desde que os levantáis por las mañanas a encarar el día. Mi recuerdo no se pierde por mandar también mi cariño y complicidad a Mónica y Francisco. Estamos también con ustedes, por lo menos algunos quedamos todavía por estos lares. Hagamos algo para ejercer la presión necesaria y la máxima presión. Voy a enviar escritos a la Embajada de Chile en Madrid para recordarlos que sus sucias maniobras con Marcelo no pasan desapercibidas aquí, en su zona de confort madrileña, con sus colegas del lado izquierdo, ni en las calles ni en las cárceles. Usamos la imaginación, compañeros y compañeras. Marcelo tiene que estar en la calle ya mismo, con su mujer y sus 5 hijos. Ha cumplido su deuda con propina, su deuda entre comillas obviamente, con propina. Así es que Marcelo a la calle ahora por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar para nuestro compañero, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Ánimo y fuerza, hermanos y hermanas y compañeros y compañeras. Firma Tony, ¿ya? Así que ahí teníamos justamente lo que es la información de Tony Chavero, que se une a lo que es Ayunos Intermitentes en solidaridad con el compañero Marcelo Negro Villarroel. A propósito, también vamos a seguir en la misma, en este espacio anticarcelario, obviamente, como siempre, programa anticarcelario, ya nos autodeclaramos programa anticarcelario, con respecto a lo que es el fallo del juicio de Nicolás Piña. El día 16 de octubre, el día lunes 16 de octubre, el segundo tribunal de juicio oral de lo penal de Santiago, en Chile, se dio lectura de la sentencia, si bien no consideraron la pena máxima, que eran 20 años en total, solicitada por la Fiscalía y querellantes, el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado y abogados particulares de Carabinero, dictaminaron 7 años por homicidio frustrado y 3 años y un día por lanzamiento de Molotov a Nicolás Piña. Se mantiene con arresto nocturno, en tanto se da la instancia de apelación a la Corte Suprema. En las afueras de la audiencia, familiares y amigos referentes de casos de impunidad, como lo es Cristian Valdebenito y Pablo Marchán, expresos políticos absueltos, con la lucha, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, estudiantiles y territoriales, entre otras, respaldaron totalmente a Nicolás Piña y su familia. Tomaron la palabra hacia los medios alternativos e independientes, con un bloque evidente de los grandes medios de comunicación, ¿ya? Y junto con eso, Paola Palomera, madre de Nicolás Piña, ya quien destacó la irregularidad del procedimiento, la falta de pruebas y el rol ilegal de los denominados intramarchas, además alertó sobre el peligro hacia el derecho a manifestarse. ¿Qué implicaría en este caso? Aumentando la prisión y persecución política en Chile. Hizo un llamado a todas las madres, familias y ciudadanía a prestar atención a este caso y a ayudar a que se haga justicia. Por otro lado, también se hizo lectura de la declaración que se ha difundido a nivel nacional e internacional, teniendo hasta el momento de esta nota más de 400 firmantes. En esta declaración se destaca la violación sistemática de derechos humanos en Chile, el pedido de nulidad del fallo de la Corte Suprema y la libertad de Nicolás Piña y todos los casos injustamente encarcelados. Y para cerrar, también el compañero Nicolás Piña agradeció profundamente y con emoción el apoyo brindado, llamó a organizarnos y dar la lucha por nuestros derechos. Se espera que el gobierno cumpla con las promesas de terminar con la prisión política en Chile, la eliminación de las querellas y el otorgamiento de las absoluciones. Se pide amplia difusión, se prevé otro punto de prensa en el Palacio de la Moneda prontamente. Cualquier tipo de contacto, compas, nicolaspinainocente@gmail.com. nicolaspinainocente@gmail.com. Ya, para cualquier tipo de contacto con los abogados y con la familia, ¿ya? Así que eso, compas, 10 años y un día le dan a Nicolás Piña, esperando obviamente que dentro de lo que es la Corte Suprema se pueda hacer algo y se pueda solicitar la anulación del juicio y pueda estar libre justamente lo que es, entre comillas, el ingeniero, como se le llamó y se le llama a Nicolás Piña. Ya, esto es Mala Hierba, Entre los Muros. Encerrado mientras pasa y pasa el tiempo. Pasan los minutos, las horas y así los días. Y entre las paredes crece y crece tu agonía. El que sufre nunca olvida. Yeah. porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, compase, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir con dos tremendas bandas, que tenemos lo nuevo y lo nuevo de cada una de ellas. Primero que todo tenemos a La Tusa, ya directamente desde la población La Victoria. La Tusa es un combo de fusión tropical latina con música consciente, alegre y sabrosona. Vamos a ir a escuchar País Imaginario, que este tema es de julio, no es el último en realidad, es el antepenúltimo, si no me equivoco, porque después sacaron dos temitas más. Vamos a ir a escuchar País Imaginario. Es una catarsis musical, una elegante y potente mezcla de rock, cumbia y hip hop que vomita la realidad del control sistemático en el que estamos sometidos los seres humanos en cualquier país en el que estemos. A través de su lírica buscamos remecer las mentes, sacudirnos de lo que nos sirve, ironía y denuncia, con sus condimentos esenciales. Cualquier semejanza con la realidad solo es producto de su propia imaginación. Luego de eso, luego de escuchar La Tusa con País Imaginario, vamos a ir a escuchar a Briselas con el tema Tren Pulcahue, un viaje sonoro por la cosmovisión mapuche, rescatando la cosmovisión del pueblo originario, pueblo nación mapuche. Los chilenos de Briselas nos presentan Tren Pulcahue, ahí sí. Primer adelanto de lo que será su álbum, que tiene como eje central el agua, la relación que tienen las primeras naciones con este elemento y cómo en la actualidad los seres humanos conviven con los mares, ríos, humedales y otros afluentes, ¿ya? Se trata de un viaje espiritual basado en el Piam, relato oral mapuche, en el cual el cuerpo y el alma de un fallecido viaja en un guampo, en una canoa, donde la costa hasta una isla con características energéticas, lugar donde el alma se transforma en un espíritu poderoso, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar a Tren Pulcahue de Briselas, y antes vamos a escuchar a La Tusa en País Imaginario, sonando la buena música siempre acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Vivo en un país imaginario, en un lugar que no existe, donde políticos corruptos tienen los dientes filosos y dan susto. Las diferencias sociales solo son imaginarias. La pobreza solo existe en quien pueda imaginarla. No podrás correr. Sigue que sigue, sigue muriendo. No podrás correr. Sigue que sigue, sigue muriendo. No podrás correr. Sigue que sigue, sigue. Como sueño, la mente es que traiciona si es que absorbes el veneno. Ideas pillas y de todo ahora son dueños los que te han metido miedo para que te sientas pequeño. Tienen perros adiestrados que pueden morder tu cuello y que se han vendido solo por un poco de dinero. Este país imaginario no es sincero, contratan carniceros que te arrancarán el cuero, pero la gente adormecida no hace nada, no hace nada. Estas palabras guitarras, todo es imaginario. Como dijo Nicanor, soy un hombre imaginario. No podrás correr, sigue que sigue, sigue durmiendo. No podrás correr, sigue que sigue, sigue durmiendo. Despertar de este mundo imaginario creado por alguien más. Dime cuánto estás dispuesto tú a soportar. La vida dispara día a día, tiempo de actuar. Que se termina esta era, lo que nos sirve fuera. Millones vociferan, abajo las banderas. No existen las fronteras, ellos ponen las barreras. Imponen porque imperan, nos controlan y prosperan. Pero la hora ya llegó, se acabó, terminó. Este sueño nos cansó, así que se jodió. Se jodió, se jodió. Oscuros mares, gigantes, escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón. Miserable, el presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos, no un moretoncito por aquí o por allá. No, compañeros, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso, esto no es un juego, no es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida, como se le fue al Aníbal, como se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo. Se les va la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes, porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca, porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. ¡Mentirosos, desgraciados! ¡Ustedes son los asesinos! ¡No los chiquillos jóvenes! ¡Los que están ahí a la vuelta! ¡Escondidos! ¡Esos son los asesinos! ¡No los jóvenes! ¡No ustedes! ¡No nosotros! Es una invitación abierta a toda la familia del hip hop, a la gente consciente y revolucionaria. En apaño y solidaridad con Mario Acuña, víctima de la violencia en el estallido por los perros de los ricos, los pacos. Este 21 de octubre en el Museo del Estallido, Dardignac 106, Providencia. El rap revolucionario lo traerán Flor de Resistencia, Artes Negras, Auca Funke desde San Antonio, Soto Crew, MC Paso, Gato 2E, Sin Amos, Nani MC de carácter subversivo, Pránica, Sin Envase, Ankara Fénix, Snuff One, Karuna, Dierman, Machitún y Rados. Este 21 de octubre desde las 15 horas, encuentro de hip hop revolucionario, 3,000 pesos la entrada, 2 por 5,000, en apoyo directo con el hermano Mario Acuña, en conmemoración por todos los caídos de la revuelta y por la libertad de todos los presos políticos mapuche de larga condena y de la revuelta. 21 de octubre desde las 15 horas, encuentro de hip hop revolucionario. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, obviamente si hablábamos de revuelta teníamos que sacar a la palestra y a nuestros oídos las bellas e incendiarias palabras de Luisa Toledo. Esas palabras las escuchamos, de hecho ese audio lo escuchamos en el funeral de Aníbal Villarroel, ya un compa, un joven asesinado por los pacos también. Ya, así que importante poder también traer a la memoria, compas, a cada uno de los asesinados. Después de la revuelta, ya después de ese 18 de octubre del año 2019, importante no olvidarlos también. Luego escuchamos también al Gato, que nos da a conocer en esta cuñita lo que es este primer encuentro de hip hop revolucionario en el Museo del Estallido Social, en conmemoración por todos los caídos de la revuelta y por la libertad de los presos políticos. Ya las diferentes artistas que estuvimos escuchando ahí se van a estar presentando el día 21 de octubre. La entrada es de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Y esto va a ser en beneficio y en ayuda del compa Mario Acuña, ya para sus sustentos obviamente mensuales. Esto es en Dardignac 0106, a pasos del Metro Baquedano, desde las 15 horas. Venta de bajones y bebestibles, compas, actividad libre de alcohol y actitudes nefastas, ya para que puedan participar de eso. También tenemos Donde Hubo Fuego, Cenizas Quedan, Resiste Corazón, actividad que conmemora la revuelta. Esto va a ser en el Club 814, el sábado 21 de octubre desde las 17 horas. La banda suena Maldita Ansiedad, Mala en la poesía, Carolina Osaus, Alejandrina Sin María. Expo y conversatorio, fotografía y memoria rebelde. Ya, así que va a haber feria anticarcelaria también, libre de funaos y actitudes de mierda. Y la transmisión, compa, va a ser en vivo a través de la Zarzamora, ya, para que puedan estar ahí atentis, ya. También se viene, bueno, y se está realizando lo que es la preventa del disco compilatorio de La Tremenda Bandota de Linkir. 30 disparos certeros a tus oídos por la libertad inmediata de nuestro hermano Marcelo Villarroel. Pronto en las calles, compilación de 30 temas con toda la trayectoria de Delinquir. Ir y venir, insistir y atacar. Nunca dejarse aplastar ni avasallar. Demón. Pronto, polera, más discos, edita y distribuye Delinquir, sello autónomo. Cualquier tipo de contacto, compas, a través del Facebook Rodrigo Solidario Osorio, a través del R. Prisioneros anarquistas y subversivos, siempre a la calle. Se viene también el día 25 de noviembre, la solidaridad a flor de piel, que es la 10ª convención de tatuajes y arte corporal profundo de los prisioneros de la guerra social. Pronto, mayor información. El día 4 de noviembre, compas, también se viene una fiestoca solidaria anticana, cumbia, trap, punk, ska, rap, metal. Se va a estar presentando Reyerta, ya, Barrio Bajo, Escarlatan de Guatons, Lorione del Crimen, Acción da Sanacha, Asesinos de Pérez Sujovis y Mundano Metralla. Esto es en La Casona, la dirección es por interno, muchos de ustedes me imagino que ya saben dónde queda. La venta de comestibles y bebestibles, el aporte de 3 lucas, 2 por 5 lucas, compas. Así que esta fiestoca solidaria anticanera. Tetra 4 lanzamiento el día 3 de noviembre a contar de las 21 horas. Se viene en la sala RBX el lanzamiento de 4 discos de Durango, de Carlitos Jesús, de Pánico en el 20 y de Pepperonis, pues, compas. Desde las 21 horas, las entradas a través de Portal Tickets. Ya, 50 entradas a 6 lucas, preventa a 8 lucas y puerta a 10 lucas. El día sábado 28 de octubre, desde las 4 de la tarde en el Elefante Blanco ahí en Villa Francia, en Luis Infante Cerda 5500, se va a estar realizando un acopio de herramientas de trabajo para los presos políticos mapuche de Angol. Y se va a estar dando también el documental Fedayín en lucha de George Abdala, para que participen de esto también, obviamente, ya con respecto a la liberación total del pueblo nación mapuche y del pueblo palestino. Festival conmemorativo de Freddy Not Dead en memoria de Fred. Los In Life, Malacuraera, Medio Golpe, Sobrinos de la Tía, Difamia, Cat Dog, Escarlatan de Guatons, Asesinos de Pérez Sujovic, ¡guay! Una catralá de bandas, compas. Esto va a ser el día sábado 21 de octubre, desde las 14 horas, en las adhesiones de Don Lucas, Traitalco en Nueva Imperial. Traitaico, perdón, en Nueva Imperial se va a estar realizando esta tocata, compas. Se viene también Ska Punk Piraña Records, este festival donde se va a estar presentando Piraña Ska Punk, Escatorrante, Cretines, Muscaria, Manco Ska Punk y Puede Ser. Ya la fiesta con DJ Nacho Selector. Esto va a ser en La Casona el día 21 de octubre. El valor es de 3 lucas. Ya compra tus entradas anticipadamente por nuestras redes sociales, arroba pirana-ska punk, ya a través del Instagram. Valor 2 por 5 lucas. Y llévate dos cover a elección. Esto es Abate Molina 676 en Santiago Centro, compas. ¿Ya? Se viene también el lanzamiento del libro autobiográfico de Luisa Toledo, ya en Valdivia, el día viernes 27 de octubre, desde las 4 de la tarde, en lugar del Sindicato Papelera, calle Arauco 865. ¿Ya? ¿Y qué más? Y ahí tenemos las tocatas que se vienen prontamente, pues, compas. Así que ahí teníamos las cositas que nos habían enviado. ¿Ya? Así que eso, compas, primero que todo agradecerles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Recuerden escucharnos en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Junto con eso también los invitamos a que sigan, ya nos sigan a través del canal de Spotify. Pueden buscarnos como en formato podcast, como Contra Babilón, obviamente, ya. Cualquier tipo de información, contrababilón.blogspot.com, contrababilón@gmail.com, Caco Contra Babilón, el perfil de Facebook. El fanpage de Facebook es Programa Contra Babilón y el Instagram que es arroba Contra Babilón. Y el WhatsApp también de la Contra Babilónica, más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Así que eso, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos despedimos con un tremendo tema de una tremenda banda que me gusta caleta, Ayayema, esperando que en algún momento saquen más temitas los Ayayema. Ayayema con Fuego de Octubre. Hasta la próxima, compas. Un gran abrazo fraterno y apretado. dioses inmortales, árboles que sanan las enfermedades, ancestro, memoria, pelea, Michimalonco quema la ciudad, una vez más, una y mil veces, el mapocho crece, el mapocho arrasa, con los monumentos que dan glorias al poder, corte a los circuitos del consumo, fuego, humo, a bailar en círculo de nuevo, marichihueo, en la calle seremos, a los Tupac, Katari, millones volveremos, a los pasamontañas, zapatista, corte guerrillero, ya tú sabes loco, otra vez volvieron, los que expulsaron los colonos pero no se fueron, los que mataron los milicos pero no murieron, los que combatieron con el puro cuerpo al conquistador y le comieron hasta el corazón. Si sí, soplan viento de tormenta y tempestades, azotando el shopping y las catedrales, suenan ruido de tambores, cuerdas y quenas, que se aproxima el regreso de Ayayema. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.